desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio Internacional. Metropólica Radio, lo que tú eres. No lo oirás en la radio comercial. Nunca sabrás de él por la televisión. El rock subterráneo y hasta ahora escondido para ti en Franja Oculta de City Rock. Franja Oculta de City Rock. Sábados, 9 a 10 de la noche, hora Colombia. Metropólica Radio Internacional. Amigos, buenas noches. Esto es Metropólica Radio Internacional y hoy estamos con una delicia. Estamos con algo alucinante, tremendamente hermoso. Hoy volvemos con nuestra segunda entrega en Franja Oculta, acá en Metropólica, en el espacio de City Rock, con un tema alucinante. Esto es rock antropológico y tenemos como invitados principales a una banda representativa nacional que está pegando hace 25 años y está jugando, como deberíamos utilizar la palabra adecuada, hablando del rock antropológico. Lo que escuchamos en este momento es a los Jaivas y hoy precisamente parte del programa va a ser un homenaje hacia esta banda increíble, los Jaivas. Niñita, mira niñita, de los Jaivas. Ya volvemos, escuchamos y ya volvemos en Metropólica Radio Internacional. Bienvenidos. Thank you. Escuchas Metropólica Radio. Estamos de nuevo aquí en este especial Franja Oculta en Metropólica Radio Internacional. Estamos con Vientos del Sur. Hoy tenemos la segunda parte del especial prometido, de lo que estamos cumpliendo en esta maravilla, en este maravilloso encuentro, con la cultura, con el rock antropológico. Mauricio, Juancho, Patricia, ¿quiénes están ahí? Bienvenidos a Metropólica, bienvenidos oyentes. ¿Cómo están, Mauricio? Hola, Miguel, un gusto saludarte. Estamos muy contentos de poder conversar sobre estos 25 años de Grupo Vientos del Sur y pues en este programa tan prestigioso. Hola a todos los radioescuchas. Hola, amigos. Es un gusto estar con ustedes. Mauro, no te estoy escuchando muy bien. Si quieres, cuadra un poquito el audio mientras cuadramos el audio. Hola, amigos. Patricia, encantado de estar con ustedes. Es un gusto, qué bueno poder encontrarnos en este mágico momento. Feliz noche a todos, bonita vida. Bienvenido. Hola, buenas noches. Bien, bien, Miguel. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Un abrazo fraternal para todos y, bueno, una energía. Bien, Mauricio. Hoy hoy tenemos algo súper especial, como siempre. Hoy tenemos el homenaje a los Jaivas, teníamos algo de los Uvas para hoy, pero no hemos logrado concretar aún el audio, ¿no? Nos ha faltado un par de cositas. Pero bueno, vamos a empezar con lo que tenemos, vamos a empezar con los Jaivas, vamos a empezar con la siguiente parte, con la segunda parte de lo que hemos construido. ¿Les parece, muchachos, si hoy hablamos sobre las grabaciones, sobre las anécdotas, sobre los roles de vida, sobre qué es el rol antropológico, sobre cuáles han sido las propuestas, sobre todo lo que se ha realizado, ¿les parece? Súper. ¿Listo? Buen tema. Bien, ok. Mauricio, vamos a empezar con el homenaje a los Jaivas. El homenaje a los Jaivas. Cuéntame un poquito sobre este homenaje a los Jaivas, sobre el tema que vamos a escuchar. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la historia? ¿Cuándo fue compuesto? ¿Quiénes son los integrantes? ¿Quiénes participaron en la grabación? Cuéntame un poco sobre este homenaje a los Jaivas. Lo escuché hace un momento, una cosa. Muy bien, estamos nosotros muy contentos de rescatar las raíces del rock aquí en Sudamérica y encontramos al grupo Jaiva, los Jaivas, como uno de los grupos principales. Ellos en los años 80 estaban sonando muy bien, empezaron sus carreras llevando la música andina y haciendo esas fusiones con el rock que nos llamaron mucho la atención. En la época que estaban grabando la canción que sonó empezando el programa, que es tan bonita esa canción de los Jaivas, ese recuerdo en el 81, ya había un contacto con esas enseñanzas musicales de ese rock que venía de Sudamérica y en español, y usando instrumentos acústicos e instrumentos eléctricos y con la fuerza que tiene el rock. Siempre nos llamó la atención este tipo de grupos y hoy en día estamos haciendo ese homenaje a los Jaivas. Lo reconocemos como uno de los grandes grupos que han influenciado a Vientos del Sur. Y en estos 25 años del grupo Vientos del Sur, del rock antropológico, nosotros queremos hacer este homenaje como un reconocimiento a ellos de su gran influencia en el rock andino a nivel del mundo. De alguna muchas manera, gracias. Juancho, perdóname. Sí. No sé si me das la palabra, espero que te la hagas. Dale, Mauro, dale, Juancho, dale. Bueno, yo quiero contar una anécdota que en ese tiempo faltaba poco para yo llegar a Vientos del Sur y estaba viajando por Sudamérica y en ese tiempo estaba en Ecuador. En Ecuador y resulta que pues yo pintaba y me encerraba era a tocar en mi guitarra en el hotel ahí. Y una vez me golpearon en la puerta, toc toc, y yo, pero ¿quién será? Yo, raro, yo ya pagué el día hoy de hotel, ¿qué pasará? ¿Será la policía, la Interpol o qué? ¿A buscar papeles? Entonces yo dije, ¿qué será? Entonces cuando volvieron a tocar, yo dije, ¿quién es? Y me dijo, Hugo el chileno. Y yo, le abrí la puerta, me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yo le dije, Juan. Y entonces ahí nos conocimos con Hugo. Hugo me jalaba muchísimo a que tocáramos en restaurantes, en las micros, que le llaman allá los buses aquí. Sí. Y entonces, que vamos y qué sabe. Y el caso es que con Hugo, el chileno, fue que conocí mucho. Él se empezaba ahí en nuestra bohemia, después de trabajar y todo, llegaba al hotel, la parte del hotel como una parte como abandonada, esa era la parte para los locos del hotel, y él tocaba mucho tema de los Jaivas, ese de Niña Bonita, me acuerdo perfectamente que Hugo lo tocaba y me enseñaba a tocar unas cosas de los Jaivas y también de Víctor Jara y otra gente ahí que es bien, bien chévere y bien importante. Eso era lo que les quería compartir. Son los mentores, Juancho, son las personas que propusieron en algún momento una, bueno, desde la óptica de una de las filosofías que tenemos acá en mi centro, por ejemplo, Casa Flor del Loto y la emisora es la revolución intelectual. Fueron de los que realmente involucraron la música, dentro de la música, aquellos segmentos de la revolución intelectual, la revolución hecha a partir de las guitarras, a partir de los pensamientos, a partir de los pelos largos, a partir de las barbas, a partir del andén, del callejimiento, de la construcción de experiencia, y de que esa construcción de experiencia se convierta ahora y en este momento, por ejemplo, después de 25 años, en una experiencia manifestada por medio de Vientos del Sur, por lo menos en el caso de algunas de las personas que estamos involucrados alrededor de la construcción sublime de esta banda. Sí, y vemos las letras que nosotros usamos en este homenaje. Una parte es de la autoría de los hermanos músicos de Chile, y otra que nosotros también anexamos dentro de la misma filosofía de respeto por la naturaleza, amor a la naturaleza, las campañas ecológicas, el cuidado de la madre tierra. Y los conceptos que tú hablas de la revolución de la paz, digamos, la cultura lleva a la posibilidad de una reflexión, y la música es esa herramienta que usamos nosotros los grupos musicales para llevar ese mensaje. En este caso, este mensaje tan importante de tipo ecológico también. Mauricio, ¿te parece si escuchamos homenaje a los Jaivas? Patricia, ¿te quieres decirnos algo? Pues yo quería comentar respecto al hecho de que nosotros... Te oímos, sí, te oímos. Estamos en Metropólica Radio Internacional, y este es el programa Franja Oculta, y hoy tenemos a la banda, esta banda colombiana, Vientos del Sur, con rock antropológico. Patricia, estás de nuevo. Hola, sí, ¿me escuchan? Qué pena se cortó. Sí, no te preocupes, tranquila. Bien, bien. Y hablaba yo respecto al hecho de que es algo interesante lo que tiene que ver también con el rescate de las raíces de nuestros indígenas, ¿no? Porque pues como hablábamos en el programa anterior, se ha perdido pues como toda esa información, ¿no? Eso se llevaron nuestros los conquistadores, y con risa pues pensamos que para saber de nuestra cultura tenemos que irnos a Europa o a uno de esos sitios donde están estas grandes universidades, para poder aprender algo de esa esencia, de esa cosmogonía, ¿no? Que es tan importante, porque pues nuestros indígenas lo manejan, ¿no? Ellos lo tienen. Es eso también por lo que se pelea ahora, ¿no? Respecto a esa esencia que somos, que realmente nosotros como tal, pues desconocemos, y que en la medida en que podamos conocer y a través de ese sentir musical, es una muy bonita conexión, ¿no? Que entonces se siente con la música, se vibra, es muy, muy chévere. Y pienso, Patricia, que la música es un pretexto para aprender a mirarnos desde adentro y dejar de mirarnos tanto desde afuera, porque pues eso es lo que nos han construido de alguna forma, que nos observemos desde afuera y que le tengamos miedo a observarnos desde adentro, y la música es eso, una manifestación interna de nosotros. Bien, escuchemos entonces homenaje a los Jaivas, ¿les parece? Sí, sí, chévere, muy bonita. Listo, pues vamos con homenaje a los Jaivas. Metropólica Radio Internacional. Ya volvemos en un momento. Thank you. Escuchas Metropólica Radio. Qué bonita música. Esta música fue grabada por el grupo Rock Antropológico Vientos del Sur. Estamos allí en este homenaje a este famoso grupo chileno, nuestros amigos de corazón, que llevaban siempre este mensaje de paz. Este tipo de música nosotros la tocamos en todos los conciertos y también cuando hacíamos nuestros ensayos y de vez en cuando también en actividades más cercanas, familiares, con los amigos, en las fogatas. Era una canción que nos la sabíamos todos y siempre la cantábamos generando esa remembranza con lo ancestral. En esta grabación participamos Patricia Rodríguez en la voz, estuvo también Memo Guillermo Ibáñez en lo que fue la parte de guitarra acompañante y quena, y Mauricio Ríos, mi persona, que estuvo allí en la guitarra puntera y acompañando un poquito con los coros. La grabamos aquí en la ciudad de Paipa en este año 2021, en este tiempo con el apoyo de Dharma Giri, un gran amigo que hace algunos arreglos y ediciones que ayuda al grupo cuando tenemos este tipo de canciones y nos va ayudando a que la canción cada vez esté mejor. Pronto haremos una grabación mucho más profesional en CIA, ahí en el estudio en Bogotá, pero queríamos mostrarle esta canción hoy porque estamos de 25 años de Vientos del Sur. Mauricio, es increíble que Mauricio, cuando uno voltea a mirar hacia atrás y va hacia ese gran pasado, logra uno notar que todo lo que ha ocurrido en nuestras vidas y todos los equipos que se han formado en nuestras vidas vienen por algo y van hacia algo. ¿Por qué se formó y hacia dónde se formó Vientos del Sur? Te lo había preguntado la semana pasada, pero sí que cada semana lo vamos a sentir diferente. eso es parte de las anécdotas de Vientos del Sur. 25 años, ¿por qué Vientos del Sur? Pancho, ¿por qué no contestas tú un poco? Sí, gracias, Mau. Pues eso tiene que ver mucho con Sudamérica, ¿no? También sabemos que los vientos tienen un corredor particular por el planeta Tierra por el cual desplazarse. Y la fuerza que tienen nuestros vientos es la fuerza del amor fraternal, la fuerza de la luz, la fuerza de la lucha por la armonía. Y es un viento alimentado por nuestros ancestros, nuestros precolombinos. Así que vamos, Vientos del Sur tiene, estamos colgados del cordón umbilical de lo ancestral y de lo cosmogónico, de lo universal. Así que por eso decidimos tener como ese nombre, queremos como cobijarnos a esa corriente de viento que atraviesa todos nuestros hermosos Andes. Y nosotros pues hemos vivido muchas situaciones de, por ejemplo, sentir el viento en una noche de fogata, en una montaña, en la vereda del Rosal, la vereda hacia el Tejar, compartir en una fogata al calor del fuego y ver como, tener como techo las estrellas, sentir la brisa mientras que arde el fuego, las guitarras sonando, las voces, compartiendo la hermandad de todos nosotros. Entonces, eso más o menos es como la amalgama que hemos creado con Vientos del Sur y con ese nombre. Lo hemos vivido. Esta semana, perdón, Juancho, esta semana observaba nuestro mapa de Latinoamérica y veía una columna vertebral a la cual llamamos los Andes, y me imaginaba a estos vientos, a este viento del sur como una caricia, porque el viento es una caricia, el viento nos acaricia la piel, lo que tú acabas de decir, estar observando las estrellas, y es, Vientos del Sur es la caricia a la columna vertebral de nuestra América Latina. Así es, y a la columna de nuestra América Latina y a nuestros, a los corazones de nuestros hermanos latinos y a todos los que quieran poner los ojos, sí, al águila, al cóndor de cuello blanco, a todos nuestros, al jaguar, al tigre, a todos nuestros animales que representan un matiz diferente y que le da como la cualidad de ser de este sitio de Sudamérica. Hablábamos la semana pasada del homenaje a los Uwa, aquella raza que pues, es la hermano, los hijos, los nietos de nuestros ancestros puros, de los chichas, ¿no? Pertenecen a la familia lingüística de chicha y son los últimos huiscas, son los que verdaderamente, bueno, hay otros pueblos, pero es que los Uwa conservan la cultura y la cosmogonía incluso aún, ¿no?, de un ancestro muisca que habitaba pues esas tierras de Boyacá. Patricia, al respecto, ¿tú puedes hablarnos algo acerca de esos Uwa? ¿No? Sí, claro, estos indígenas de todas maneras fueron los que combatieron a muerte finalmente, pero no matando ellos a los españoles, sino terminaron quitándose la vida. Ellos decían antes que dominados por los españoles, ¿no? Y se lanzaban desde una montaña a un río que hay en Huilcán que se llama el río Nevado. Se dice que aún se encuentran huesos de estos indígenas que se lanzaron allí. Hubo un homenaje, pues, para una escultura que hizo el maestro Delfín Ibáñez, que se colocó allí, y era precisamente eso, ¿no? La madre naturaleza estirando sus manos, recibiendo a los indígenas que se lanzaban, ¿no? Como diciendo, bueno, están, yo los salvo, de todas maneras ustedes serán pues, libres, ¿no? De alguna forma. Muy interesante. Entonces, bueno, en ocasión a este, pues queríamos presentarles ese tema, que se llama así, homenaje a los Uwa, por nosotros compuesto y interpretado. Con mucho gusto para todos. Homenaje a los Uwas, Vientos del Sur. Thank you. Escuchas Metropólica Radio. Era el homenaje a los UA de nuestra banda de cine para hoy, de nuestra maravillosa Vientos del Sur, acariciando, como decíamos hace un momento, la columna vertebral, la espalda de nuestra América, no solamente de nuestra América, del planeta Tierra. Estamos acariciando con estos vientos la columna vertebral. Mauricio, tú, pienso que en este momento eres autoridad para hablarnos un poco acerca de los UA, de este, el homenaje a los UA. Contarnos un poco acerca de la experiencia construida con este tema. Bueno, te cuento que cuando estábamos en el año más o menos 2000-2001, estuvimos haciendo el homenaje a los UA, hicimos varios conciertos, fue como una gira que hicimos alrededor del homenaje a los UA. Hicimos conciertos en Tunja, en Duitama, después en Wilcán, allá en el Cocuy. Como les contábamos, hace 8 días estuvimos con los indígenas allá, nuestros queridos hermanos. Ellos danzaban mientras nosotros tocábamos esta canción del homenaje a los UA. Esta versión que tenemos es diferente a la del concierto en vivo con todo el grupo. Se grabó también aquí en la ciudad de Paipa este año. Lo hicimos con los que estamos del grupo Vientos del Sur aquí en Paipa, grabaciones en la que participó Patricia en la voz y Guillermo acompañando con la guitarra y con la quena, y Mauricio Río, mi persona, ahí haciendo la guitarra eléctrica. Espero que les haya gustado, sí. Tuvimos con otros hermanos en otros momentos metiendo charango y con otros músicos que hemos tocado. El grupo Vientos del Sur tiene una gran cantidad de músicos que cuando necesitamos su colaboración participan con el grupo, y los que están de base, de fuente siempre, aquí llevando ese homenaje a los UA. Queremos mucho a nuestros hermanos indígenas. Cuando hablamos de rock antropológico, estamos tratando de rescatar todo este tipo de folclore y también un mensaje profundo en nuestras letras, al lado de los instrumentos, que son parte de la música de la región que estamos estudiando y trabajando, y llevando un mensaje siempre muy humano. En este caso, lo importante es el respeto de los territorios de los indígenas que han sido, digamos, robados, explotados y manejados inescrupulosamente, y que queremos nosotros, a través de nuestra música, hacer esa protesta de que ellos, los pueblos indígenas, merecen tener su tierra, su territorio, que nosotros les hemos invadido su territorio. Cuando llegaron los españoles, les robaron todo, y después los colonos, y bueno, los mestizos, y ahora están reducidos a un resguardo, y realmente ellos deberían tener toda su tierra disponible para sus desarrollos culturales y el desarrollo de su vida. Sí, porque finalmente, Mauricio, han sido reducidos. Es como si fueran los dueños de una casa grande y comenzaran a llegar ciertos invasores y los redujeran a vivir en el baño, en uno de los baños. Es decir, la situación, el lugar en los que viven ellos, es absolutamente incómoda. Esto me hace acordar de la revolución de los años 60, ¿sí? La revolución del sexo, la revolución de la píldora, la revolución de la primera gran revolución intelectual, ¿no? Pues de nuestra era, de nuestra época, con el rock. Y ahora, construir de nuevo, de reconstruir una revolución basado en el rock, convirtiéndolo y dándole esos toques antropológicos andinos, es una manera de hacer revolución, ¿no? Dice Juan, ¿qué creen ustedes, Patricia? Sí, Miguel. Es triste ver cómo se ha perdido todas esas raíces, ¿no? Y eso, pues, hace de alguna manera que perdamos una serie de valores, la identidad, ¿no? Que nos proporciona la identidad. Es pero interesante, pues, eso, ¿no? Poder rescatarla convenientemente, y pues también apoyando a nuestros indígenas ahora en todo su acontecer, ¿no? Reclamando eso, ¿no? Haciendo, queriendo pues hacer justicia, al menos que sea lo justo, ¿no? Que puedan tener ellos para tener una vida digna, ¿no? Calidad de vida también, como todos los demás. Pero un momento sí, es triste ver también que no es que solamente se haya perdido, Patricia, sino que lo hemos dejado perder. Lo hemos dejado perder en conjunto. Sí. Digo, lo hemos porque finalmente, de alguna manera, la lucha que se hace con este rock antropológico, en este caso, lo está haciendo Vientos del Sur, pues es una lucha de muchos. Es una lucha, claro, de muchos, pero es una lucha que finalmente constituye, y es importantísimo, un grano de arena. Se requieren más granos de arena, muchos más granos de arena. Por supuesto. Bueno, Mancho, ¿tú qué nos quieres decir al respecto de esta parte del rock antropológico y el rescate de estas partes culturales y ancestrales? Sí, el rock antropológico, lo antropológico abarca muchísimo, abarca desde la misma cuestión del espíritu, del alma, el desenvolvimiento del pensamiento del hombre, en este caso, pues nuestros ancestros, y el pensamiento de nosotros que hemos seguido ese hilo, esa trayectoria histórica, y incluye también los oficios que cada uno desempeñó, los ritos y la manera como empezaron a divagar y a crecer y a hacer un paisaje grande, un panorama grande acerca del pensamiento, de su relación con la vida, con la naturaleza, con el universo, con la luna, las estrellas, porque había un diálogo con cada una de las manifestaciones naturales. Entonces, y con el desenvolvimiento de la humanidad, en este caso la parte de nuestros indígenas y la parte pues que nosotros veníamos ahí como mixtura, ahí como con ellos, en un momento llegamos a conectarnos también. Y os hago un pequeño break porque tengo aquí una pregunta que me hace un oyente. Es la segunda vez en el día, bueno, en el día no, esa pregunta la hizo hace 4 días. Pero hoy es ya, aquí encuentro mi monato y me parece que el mensaje ha llegado ya 2 veces, 2 mensajes similares. el mensaje, la pregunta es muy muy práctica. Dice: muchachos, los felicito, es interesante lo que están haciendo, ya tienen discurso, es interesante lo que están haciendo, construir cultura desde la música, recobrando la columna vertebral como Miguel de la Latinoamérica y del amor por nuestros ancestros. Me dicen que si es posible lograr institucionalizar un programa, una emisora para los seguidores sobre este elemento, sobre el rock antropológico. El chico nos escribe desde Perú, Juan, bueno, no me da el apellido. Ahora, Juan, si me escuchas, por favor, regálame tu apellido. Juan Zurichaki. Que si es posible que logremos construir de alguna manera un programa institucional sobre el rock antropológico. Queda planteado, y hay algún grupo llamado Vientos del Sur Voluntario que quiera participar, le vamos a responder automáticamente. Ay, sería sobre Mauricio, esto nos produjo algo nos produce contento, el tema de que la música debe ser alegría, no solamente el tema de lo trascendente, porque bueno, yo siempre hablo de la revolución y es una manera de ser muy revolucionario, de crear, construir alegría, construir felicidad con la música, Mauricio. Yo quiero, Miguel, dime, a mí me parece algo muy chévere que tú que hablas de la revolución, esa palabra tan importante que implica como salir del confort o del laberinto o de una imposición de pensamiento. Esa revolución que tuvieron nuestros ancestros y que aún tienen, cómo evolucionaban ellos, cómo crecían generaciones tras generaciones evolucionando en pensamiento sin destruir nuestra madre naturaleza. Y ahora se dice que la gente que es los países desarrollados y las potencias desarrolladas resulta que son los que más hieren y transgreden la tierra y la que más la contaminan, y están armados hasta los dientes, y cuando se está armado hasta los dientes es como un nivel elevado de destrucción. Entonces es algo tan admirable de nuestros ancestros, de ver cómo ellos evolucionaban mucho a tal punto de en México, no sé si fue los aztecas que hicieron ese calendario casi perfecto, y ellos crecían mucho intelectualmente sin necesidad de destruir la naturaleza, de ensuciar los ríos, de herir la tierra de la forma como la herimos, por ejemplo, en Chernobyl, en Hiroshima, que cómo han cambiado los nombres de las cosas, cómo han yuxtapuesto las cosas. Ahora a la potencia y a la revolución y a países desarrollados se llaman a los que tienen mucho poder para destruir y muchas veces para engañar, y están como dime. Y en teoría son el primer mundo y a nosotros nos consideran el tercer mundo. Es un absurdo. Sí. Mundo, bueno, me parece muy bien lo del rock antropológico y empezar a hablar al respecto. Se podría hacer un programa. Vamos a hablar con los amigos de Vientos del Sur y organizamos esta actividad para que hagamos una investigación entre todos. Los mismos en Radio Escucha nos pueden mandar canciones que consideren etnológicas, antropológicas, y las podemos ir pasando en el programa. Me parece muy buena la idea. Y cuando hablas de alegría, pues sí, tenemos un tema que grabamos, se llama Canción de Alegría. Tiene su origen muy, muy atrás en la historia, pero Vientos del Sur le pone su toque personal. Y bueno, vamos a escuchar, si te parece bien, esta canción, este tema, Canción de Alegría, Rock Antropológico, Grupo Vientos del Sur. Canción de alegría para el corazón. Escuchas Metropólica Radio. Estamos aquí entonces en este programa tan chévere y nada, queremos comentar ahorita que sigue el tema que vamos a lanzar para que llegue a través de sus oídos al corazón, El Artesano, que tuvo una grabación un tiempo en el Pantano Vargas hace ya muchos años. En Pantano Vargas lo hicimos y lo tocábamos muchas veces en diferentes reuniones de la banda, en varias partes o casas. Y la última grabación que hicimos es esta que van a escuchar, lo más fresco que hay, hace aproximadamente yo creo que un mes, dos meses. Me reuní aquí con mi hijo Juan Pablo y hablamos con Gabo, el guitarrista, ingeniero de sonido, que caíamos allá, creo que fue un domingo o un lunes. Y bueno, con la atención aquí de que no hay transporte, de que todo está cerrado y las precauciones de la pandemia y todo eso, pues realmente, para bien de la música y de la energía y todo eso, pues nos evadimos toda esa paranoia tan tenaz y resultamos pues haciendo música El Artesano en la producción y en los estudios CIA. Y pues nada, fue una experiencia muy bacana volver a ver al viejo Gao, un abrazo, compartir con su familia. Y pues nos acompañó Juan Pablo, mi hijo, otra generación que Vientos del Sur abraza y tenemos la colaboración de él. Entonces fue un momento muy bacano como reoxigenación de esa melodía que se llama El Artesano y que es también algo de oficio ancestral, ¿no? Sudaye abre su jardín, sus pies cruzados, su pelo largo, las herramientas están ahí, la naturaleza y sus manos, artesano trabajando, artesano trabajando. ¿Escuchas Metropólica Radio. Artesano de Vientos del Sur aquí en Franja Oculta en Metropólica Radio Internacional. Saludamos a nuestros oyentes de México, están siempre pegados. Hay una lista larga, mire, perdónenme, queridos oyentes, no nombrar alguno, pero seguro que de ahí en adelante comienzan a llegar tomates, porque no los nombra todos, y nombrar 1.600 personitas, tendríamos que hacer un programa específicamente para ellos. Saludamos especialmente en este momento a Marcela Guin. Ella es directora de una fundación de niños con problemas de retardo mental en la ciudad de Buenos Aires. Entonces la saludamos especialmente y súper interesante. Niños con síndrome de Down. Marcela Uguín es una oyente asidua de nosotros. Volvemos acá a Metropólica. Interesante este artesano. Sí, es un tema muy bacano. Yo me lo sube muchísimo por todo lo que habla, ¿no? Acerca del artesano. Entonces, pues nada, les quiero enviar un abrazo fraternal a todos nuestros radioescuchas, un agradecimiento a Miguel, a Metropólica Radio Internacional por tenernos aquí y unirnos a otros corazones que son curiosos en la música, en la cultura, en el pensamiento profundo. Les habló Juan, vocalista de la banda Vientos del Sur. Una feliz noche para todos, un abrazo, y a Marcela un abrazo por esa fundación tan hermosa que tiene. Si se puede contactar conmigo, chévere, me gustaría hacer algún aporte pictórico acerca de los niños Down, siempre ha sido un tema especial para mí. Chao. Muchas gracias, Miguel, por este programa tan bonito. Estamos felices de estar celebrando estos 25 años del grupo rock antropológico Vientos del Sur. Les mandamos un abrazo desde aquí, desde los Andes, a todos los radioescuchas, desde Paipa, Boyacá, Colombia, Suramérica. Estaremos en contacto con ustedes, sintonícenos, búsquenos en las redes en Rock Antropológico, Grupo Vientos del Sur, en fanpage, y allí tendrán información de nuestros próximos conciertos. Un abrazo grande para todos de parte de Mauricio Ríos. Ha sido un gusto estar con todos ustedes, amables oyentes. Esperamos que disfruten esta música, que les llegue al fondo de sus corazones, y pues queremos presentarles, dejarlos pues con un tema que se llama El Indio Americano. Agradecemos pues a esta emisora Metropólica Internacional en la franja oscura, perdón. Y pues agradecemos, Miguel, que nos hayas invitado a tu programa. Ha sido un gusto estar con todos ustedes, amables oyentes. Un fuerte abrazo y con ustedes, el indio americano. Esperamos verlos pronto. Un abrazo fuerte. Escuchas Metropólica Radio. Indio Americano.